Decir de que está bien, totalmente mal. Ellos cobran al pueblo por lo que maneja y sin embargo el pueblo está sufriendo para ir a su lugar, totalmente mal. Si ellos demuestran mal servicio, los asientos que tienen totalmente deshechos, una lástima los carros y hay veces ni siquiera trabajan bien, están cometiendo el error ellos para que desprecie el pueblo.